Vamos a adentrarnos en el capítulo de la actualidad local y durante los próximos minutos vamos a seguir con la ronda de contactos que, como saben, estamos manteniendo con los diferentes integrantes del equipo municipal de gobierno. Nueva legislatura, nuevo equipo de gobierno y, por tanto, nuevos responsables de esas distintas áreas, incluso con la creación de nuevas concejalías. Así que, como decimos, durante estas últimas semanas, lo que además suponen las primeras semanas, primer mes y medio si cabe, para estos concejales, bueno, pues durante todo este tiempo estamos intentando darles a conocer a los ciudadanos y también, lo más importante, ver un poco lo que es las líneas de trabajo que se marcan, esas primeras iniciativas y los objetivos que se plantean para estos 4 años en sus distintas áreas de responsabilidad. Y siguiendo, como decimos, con lo que es ese resumen de áreas, esa toma de contacto con los diferentes ediles, hoy en concreto nos acompaña Andrés García Gómez, que, como sabrán, es el responsable municipal, ¿no?, responsable municipal de las áreas de parques y jardines, medio ambiente y cementerio. Así que, sin más, como decimos, vamos a centrarnos en estas concejalías y vamos a conocer al nuevo edil de estas áreas. Andrés García, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con el repaso a cada una de estas áreas en lo que se refiere a objetivos que os marcáis. Pero, bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿qué tal, no?, estas primeras semanas de responsabilidad de gobierno, porque, como hemos comentado en otras oportunidades, y al igual que ocurre con otros compañeros y compañeras tuyas, bueno, pues no solo es la primera vez que tenéis responsabilidad de gobierno, sino que es la primera incursión incluso, ¿no?, en el ámbito de la política. Exactamente, es la primera vez que participamos en política, y la verdad que es un tema apasionante. La verdad es que yo tengo que agradecerle a Isabel Gómez que contara conmigo para este proyecto, y ahí estamos, a ver si nos ponemos al día. Bueno, ante todo, yo quería agradecerle al personal del ayuntamiento, al personal de Básica y al personal del cementerio el apoyo que me están dando y la paciencia que tienen conmigo a la hora de explicarme sus distintas funciones de las que tengo que hacerme cargo. Hay que decir que Andrés García no es uno de los concejales liberados, sino que él va a llevar adelante tanto su propia profesión, ¿no?, a la que te dedicas, como a, como decimos, las responsabilidades de gobierno, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es un problema añadido, porque además yo tengo el mismo horario que el personal del ayuntamiento. Entonces tengo que apañarme, intentar algunas cosillas más bien por la tarde, y acudir al ayuntamiento por la tarde, por la mañana y acudir con alguno, tirar mucho de teléfono, pero bueno, nos vamos apañando. Por tu propia profesión, además, tiene mucha relación con, sí, este ámbito medioambiental. La verdad es que con el tema medio ambiente, la verdad es que conozco bastante temas de medio ambiente debido a mi profesión. Bueno, pues en principio, por el momento, ¿cómo llevas esas primeras semanas? Imagino que adaptándote, ¿no? Exactamente. Y sobre todo cogiendo información, contactando, ¿no? Exactamente. Ahí estoy, intentando recoger información, intentando saber cómo funciona esto, intentando hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver cómo se nos da. De todas maneras, ya decimos, por el momento son mes y medio prácticamente el que lleváis. Y bueno, pues eso también supone reuniones con colectivos para intentar bueno, pues ver también dentro de esas áreas cuáles son las deficiencias, las prioridades que ellos ven, y también imagino que, bueno, pues viendo el propio funcionamiento del ayuntamiento en estas áreas, ¿no? Sí, la verdad, llevamos ya varias reuniones, tanto con colectivos que trabajan en el municipio con temas relacionados con el medio ambiente, y estamos recogiendo su demanda y estamos valorando qué tipo de ayuda le podemos hacer a esos colectivos. Vamos, si te parece, ¿no?, repasando lo que son esas diferentes áreas. Ya decimos, Andrés García, que va a contar con las áreas, la responsabilidad de cementerio, parques y jardines y medio ambiente. Comenzamos por ahí, si te parece, Andrés, por medio ambiente. Comenzamos por medio ambiente, de acuerdo. Y un poco, los objetivos, ¿no? Que en principio te marcas en este área, y ahora iremos, si te parece, también incluso con las primeras iniciativas. De acuerdo. Bueno, pues en medio ambiente nuestro objetivo es colaborar con los distintos colectivos ubriqueños que desarrollan su actividad en el entorno rural o en relación con este. Por ejemplo, hemos tenido reuniones con la gente de Canaricultura. En otro tipo de actividad que realizamos con la Concejalía de Medio Ambiente es el control de la contaminación, tanto de la, por ejemplo, de la contaminación acústica, los ruidos que salen de los bares o de los sitios que contaminan acústicamente el medio, también la contaminación por humo, problemas con los vecinos, problemas con bares que estén contaminando con problemas de cocina. En el tema de, por ejemplo, de contaminación de aguas, se ha creado una nueva concejalía, que es la Concejalía de Aguas, y ahí sí vamos a colaborar estrechamente con ellos porque es un tema que llevamos en común. La Concejalía de Aguas se encarga del control integral del agua y nosotros participaremos en el control de la contaminación del agua. Esto también nos va a pasar, por ejemplo, con la coordinación de los planes de emergencia. Por ejemplo, la Concejalía de Medio Ambiente va a llevar los temas de control de incendios forestales, pero que también van en relación con los planes de emergencia y los planes de autoprotección que dependen de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tema de personal. Cuando necesitamos personal, también tenemos que estar en relación con la Concejalía de Personal, que es la encargada de llevar estos contratos. Así que coordinación con distintas áreas. Como hemos visto, incluso en alguna labor que a lo mejor correspondía, a lo mejor en otra legislatura, a otras áreas, medio ambiente, sí, que también va a tomar parte, ¿no? Vamos a participar en esa. Vamos a colaborar con otras concejalías. Si te parece, hablamos de primeras iniciativas. Hasta ahora, por ejemplo, temas que ya te habéis tenido que realizar algún tipo de actuación, primeras peticiones sobre la mesa que os han planteado. Las primeras peticiones son las lógicas de esta concejalía. Los distintos colectivos piden espacio para realizar sus distintas actividades y estamos valorando la disponibilidad de los espacios para accedérselo a los colectivos. Esas son las primeras acciones que hemos realizado. Un área de medio ambiente en el que, evidentemente, ¿no?, va a seguir siendo muy importante la coordinación con los parques naturales, Alcornocales, Sierra de Grazalema. De hecho, ¿no?, ya ha habido contactos porque además hubo una visita por parte del delegado provincial, el delegado territorial de medio ambiente, y estaba también presente, ¿no?, la directora del parque. Exactamente. Nosotros, bueno, como todos sabemos, Ubrique está rodeado por dos parques naturales, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales. La verdad que tenemos un entorno privilegiado y la verdad que intentamos poner en valor esa situación. Yo me imagino que esto no es nuevo, que todos los que pasamos por la Concejalía de Medio Ambiente tenemos esa idea y ahí vamos a trabajar para intentar poner en valor la situación tan privilegiada que tenemos en Ubrique. Seguro, ¿no?, que ya evidentemente se han puesto sobre la mesa con otras administraciones, ya digo, porque ha habido ese primer contacto con el delegado territorial de Medio Ambiente. Ha habido ya varios temas que, lo comentábamos incluso, ¿no?, en su momento, en aquella jornada con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez. Temas relativos a equipamientos públicos cerrados, sí, que por ejemplo fueron protagonistas, ¿no? Sí, bueno, todos sabemos, yo creo que sabe la gente ya, los ciudadanos de Ubrique, que el tema del campamento juvenil lo ha vuelto a recepcionar la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente ha publicado en Boja unos requisitos y hay un colectivo que se va a hacer cargo del parque. Por parte del ayuntamiento pretendemos que nos dejen participar en alguna de las actividades que se desarrollen en ese campamento juvenil. Después tenemos el tema del ecomuseo, que pretendemos hacer algo. También tenemos el tema del camping de Tabirna, que está bastante abandonado, hay mucho vandalismo, está totalmente destrozado. Y el parque periurbano, que la intención nuestra es retomarlo y ponerlo en valor al servicio de los ciudadanos ubriqueños. Sería quizás, en cuanto a proyectos de envergadura, evidentemente, de los principales retos, ¿no? Esos son de los principales retos que tenemos. Independientemente de los que ya están en marcha, que por ejemplo es la colocación del punto limpio en las nuevas instalaciones de Básica, o también poner en valor el aprovechamiento del entorno del pantano, ya que se nos ha escapado el tema del parque juvenil, pues vamos a intentar aprovechar el entorno del pantano. Así que es otro de los retos objetivos que os marcáis. Otro de los retos que tenemos, exactamente. Sin duda, como decimos, los equipamientos públicos cerrados, uno de los temas protagonistas dentro de lo que es medio ambiente, pero bueno, en general, incluso junto a otra serie de concejalías. Otro tema que además se anticipaba, ¿no?, durante la campaña que Isabel Gómez anticipó dentro de medio ambiente, el tema de los senderos públicos. Se va a intentar contar con algunos recorridos para los senderistas, para personas que quieran realizarlo, ¿no? La verdad que dentro del término municipal de Ubrique, con el entorno que tenemos la posibilidad, y basándonos o colaborando con la Consejería de Medio Ambiente, porque es titular de alguna finca del término municipal, vamos a intentar poner en valor algunos senderos públicos, o vamos a intentar señalizar algunos senderos públicos para eso, para poner en valor también. Todo eso, como decimos, dentro de lo que sería medio ambiente. No sé si nos dejamos algo en el tintero. En cualquier caso, como decimos, bueno, son actuaciones que van a ir llegando, que estáis viendo, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues vais a ir priorizando, imagino, y todo eso dentro de lo que sería medio ambiente, ¿no? Tampoco sé si nos dejamos algo en el tintero, pero vamos, estoy seguro que sí. El tema de medio ambiente es tan amplio que seguro que no hemos dejado algo por hablar o por... Y en cuanto salga de aquí, seguro que me estoy acordando de que tenía que haber hablado de esto o de aquello. Por ejemplo, hablando, ¿no?, con lo que se refiere a la coordinación con otras áreas, con el tema de urbanismo también, muy importante, ¿no? Exactamente. Precisamente mis concejalías se engloban en el área de urbanismo. Todas, vamos, medio ambiente, parques, jardines y cementerios se engloba en el área de urbanismo. Dentro de las cuatro áreas de las que se han creado para la nueva gestión municipal, mis concejalías, las tres, se engloban dentro del área de urbanismo. Y sobre todo teniendo en cuenta ese proyecto que ha quedado ahí pendiente de que siga dando paso el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que, bueno, pues desde luego necesita de la cooperación de todas las áreas en lo que respecta, que digamos, ¿no?, de medio ambiente, ¿no? Exactamente. Dentro del Plan General de Ordenación Urbana, que ya se está viendo otra vez, ya lo estamos viendo otra vez por encima, lógicamente, el tema de medio ambiente. Como comentaba antes, que Ubrique se rodea por parques naturales, medio ambiente tiene mucho que decir. Lógicamente, estamos hablando del desarrollo del pueblo a lo largo de unos años, y el tema de medio ambiente tiene bastante que decir. Bueno, pues esto en este área, como decimos, ¿cómo si te parece? Con parques y jardines. Parques y jardines. Que sí que es cierto que entraría dentro de lo que es la responsabilidad de antes de biorreciclaje, ahora ya de básica, de la empresa mancomunada, que sigue contando con lo que sería ese servicio, aparte de la recogida de basuras, limpieza viaria, también sigue con esta responsabilidad de parques y jardines, ¿no? Exactamente. Se ha creado la nueva empresa pública básica, y que tiene dos áreas: la empresa de la parte de gestión de residuos sólidos urbanos y la parte de parques y jardines. Esta empresa, yo creo que por parte de su personal, la verdad que lo lleva bastante bien. Yo me quedo bastante sorprendido, porque a mí la gente por la calle me dice: oye, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, y mucho antes de que yo ponga en conocimiento de su coordinador es tal punto o tal otro, ya ellos están encima y lo han limpiado, lo han solucionado. La verdad es que están funcionando bastante bien. También, por otra parte, me gustaría agradecerle las iniciativas que tienen la gente de Básica, con la creación de su almazara, con la disposición que han puesto al servicio de los niños del vivero municipal, que ha recibido bastantes elogios, incluso ha recibido algún premio, y creo que están participando en alguno más. que es un tema muy importante para la educación ambiental, que está tan de moda actualmente. Así que es un proyecto que vais a dar continuidad, ¿no? Es un proyecto que queremos dar continuidad y potenciar. Dentro que el sería... tema de educación ambiental, vamos a ver qué, y aquí es lo mismo que te comentaba antes, que también lógicamente tiene que participar la otra concejalía. Hay que coordinarse entre distintas concejalías. Hemos hablado de básica, como decimos, va a ser importante la cooperación, la coordinación con básica dentro de lo que es este área de parques y jardines. Y también uno de los grandes ejes de este área de parque y jardín evidentemente va a ser el vivero, como nos decía. El vivero municipal, sí, exactamente. Dentro del vivero, ¿qué ideas tenéis? Porque bueno, hasta ahora sí que ha estado funcionando, no sé si, sobre todo darle continuidad y no sé si intentar mejorar en algún aspecto. Sí, dentro del vivero municipal pretendemos darle continuidad a las mejoras que se han hecho ya, y hay alguna idea de mejora, pero no la quiero anticipar aquí ahora mismo. Pero como decimos, no me gustaría anticiparla. Evidentemente uno de los ejes principales de cuando hablamos de parques y jardines, porque se nutre, ¿no?, del vivero, y esto es lo importante, ¿no? Exactamente. Que cuenta con lo que sería la materia prima directamente de los propios viveros, ¿no? Aparte de otra serie de recursos, imagino. Bueno, pues esto dentro de parques y jardines, donde no sé si ya habéis tenido, imagino que sí, ¿no? Habéis tenido ya peticiones, hemos tenido... primera iniciativa. Sí, ya tenemos peticiones. Bueno, ya la rutina se han hecho. Ya hemos tenido peticiones de particulares de problemas particulares que se han resuelto. Tenemos algunas peticiones de particulares que tenemos pendientes. Y por ejemplo, una petición y una cosa bastante curiosa fue la tala de la rama de un pino que se cayó en el algarrobal, que hubo que coordinarse tanto el personal de básica, personal de bomberos y personal de Endesa para talar una rama de un árbol que estaba sobre un tendido eléctrico. Tuvimos que cortar la luz de la zona de Algarrobal, Cardereto y creo que Barriada Antonio Vega una parte también. Quiero pedir disculpas de nuevo por los cortes de luz que fue necesario. Y bueno, es como todo, hay que intentar coordinarlo un poquito todo para que salgas lo mejor posible. Por ejemplo, hablando de estos temas, me gustaría comentar que en el caso de este pino, el pino del Algarrobal, pretendemos cortarlo desde abajo y volveremos otra vez a intentar coordinarnos tanto con bomberos, con personal de Endesa para cortar, porque es un peligro el pino que está allí en el Algarrobal. Pero además hay otra serie de actuaciones, ¿no?, que habéis tenido que realizar ya, digo, nada más llegar, bueno, porque han surgido además en esta fecha, ¿no? Bueno, sí, hemos hecho algunas actuaciones, como han sido actuaciones lógicas, como son la limpieza de los márgenes del río, que bueno, lo que sí podíamos hablar un poquito es de los trabajos que se van a emprender en breve, que es un trabajo que la gente me lo comenta siempre por la calle, y la verdad que el personal de básica, ya digo que está encima de ello, que uno que me comenta bastante es la limpieza del río. La limpieza del río va a comenzar durante el mes de agosto y la idea es que para que las fiestas patronales, las fiestas municipales, esté el río perfectamente limpio. Continuaremos con la resiembra de árboles y cortando y siembra de nuevas plantas, y también por parte del personal del vivero vamos a participar en la ornamentación del recinto ferial. No sé si Juan, si me querías comentar también los asuntos pendientes que tenemos, que han sido asuntos que no hemos encontrado al llegar al ayuntamiento. Vamos, en mi primera semana llegó la gente un poco alarmada con el tema de las tunas que hay por la zona del carril del Cardereto, el tema de la cochinilla del Carmín. La cochinilla del Carmín, la gente... es un problema que le está provocando muchas molestias a los vecinos, y me gustaría explicarle que no nos hemos... que hemos estado trabajando en ello para intentar paliarlo. Nos hemos puesto en contacto con los servicios de sanidad vegetal de la Junta, nos han recomendado un producto que se da una primera aplicación y a los 20 días se da una segunda aplicación, se controla perfectamente la cochinilla de carmín. Cuando vamos a mirar el producto, es un órgano fosforado, y la verdad es que particularmente yo no voy a utilizar un producto insecticida de este calibre en un casco urbano. Me parece más perjudicial utilizar ese tipo de producto que los beneficios que pudiésemos tener. Podríamos utilizar otro tipo de insecticida, pero sería utilizar insecticidas dentro del casco urbano, y a mí eso la verdad es que no me gustaría. Prefiero que tenga un poquito de molestia a los vecinos a utilizar este tipo de insecticida. Entonces, lógicamente, ¿qué podemos hacer? Talar todas las tunas, pero todas las tunas no están dentro de la parte pública. Habría tunas de gente privada. Nosotros no podríamos actuar en las tunas de gente particular. Tampoco hay una base, no era como cuando con el picudo rojo de las palmeras, que se había una campaña por parte de la Junta del Ministerio para acabar con el picudo rojo. La cochinilla del carmín es una molestia, pero no es un problema para la Junta. Entonces, y después talar las tunas nos supondría un coste enorme. Entonces, bueno, estamos intentando paliar ese problema. Y lo que nos estamos planteando es controlar un poco la cantidad de mosquitos que produce la cochinilla del carmín. Estamos pensando en utilizar un producto ecológico que no va a solucionar el problema, pero por lo menos lo va a controlar un poquito. En otro apartado, no sé si te comento otras cosillas que tenemos pendientes. Sí, sobre este tema solamente decir que para aquellas personas que no lo conozcan el tema, muchos vecinos seguramente sí, que es lo que comentaban, ¿no? Yo creo que nosotros en el apartado de actualidad hemos hecho referencia en alguna oportunidad, y sobre todo son las molestias, ¿no? Hay que decir que esta cochinilla se utiliza incluso para temas de cosméticos por el colorante, el color que produce. Pero claro, esto, por ejemplo, para ropa que se tenga tendida, incluso, bueno, si llega dentro de la vivienda, pues además las manchas yo no sé si llegan a quitarse o no. Sí. Lo cierto es que hay una serie de inconvenientes en el plano higiénico también y demás, que sobre todo son las molestias que precisaban los vecinos, ¿no? Es exactamente. La cochinilla del carmín es un insecto que se cultiva generalmente para producir un colorante, el carmín, que tiene distintos tonos de color. Entonces, si te explico un poquito el ciclo del bicho, la hembra se queda en la tuna, que va succionando la clorofila y los jugos de la paleta, y la va a secar, y el macho es el que emprende el vuelo. Sobre todo por la noche se va en busca de la luz, y ahí es donde se provocan las molestias a los vecinos. La gente cree que los mosquitos estos pican, ¿no? Al matarlo sobre una superficie notamos que tiene un tono rojo, pero no es sangre, es carmín precisamente. Es más una molestia que un problema. Bueno, pues por tanto se va a intentar, como nos decías, ¿no? Digo, de cara a los vecinos que nos estén escuchando, utilizar ese producto ecológico que, si no lo va a erradicar, lo va a controlar para que no se siga con ese aumento de molestias, ¿no? Exactamente, vamos a intentar controlar la población de mosquitos machos en el ambiente. Bueno, pues eso es un tema muy concreto, pero que ya decimos, seguro que además y afectaba, teníamos constancia de ello, ¿no? A personas que en el entorno tenían tunas y demás. Y bueno, eso de un lado, pero hay otra serie, ¿no?, de temas que tenéis pendiente que han ido apareciendo, ¿no? Sí, tenemos también, esto también es un tema que nos encontramos, el tema de los pinitos, que hay una serie de vecinos que están a favor de la tala de pinitos y otra serie de vecinos que están en contra de la tala de pinitos. Vamos a explicar. Los pinos, si nos damos cuenta del nombre, hablamos de los pinitos. Me imagino que serían unos pinitos chicos. Si nos acercamos allí, ya son unos pedazos de pino impresionantes, algunos con problemas de que se pueden caer. Por parte de los servicios de básica del ayuntamiento se marcaron algunos ejemplares para talarlo, y ahí empezaron las quejas de los vecinos. Yo quiero aclarar que tenemos que cortar pinos, porque los pinos han alcanzado un porte que ya es peligroso. Entonces, lo que quiero aclarar es que vamos a cortar pinos, pero vamos a resembrar pinos, y lo que vamos a intentar es que los pinos no alcancen ese porte que sea tan, tan peligroso, porque es que llega a ser peligroso. Así que entonces comentarte eso, talar y repoblar. Lo que tendríamos que intentar a lo mejor acordar con los vecinos, explicarles esta actuación y pedirle una colaboración a los vecinos, porque sé que algunos compañeros míos pretenden o han dicho, vamos a sembrar pinzapo en la parte de los pinitos, o vamos a sembrar pino piñonero, o vamos a sembrar pino carrasco. No sé, contar con la opinión de los vecinos también para el tema de repoblación. En definitiva, que la zona conocida como Los Pinitos va a seguir la fisonomía con pino, pero que lo con que menor porte. Y de hecho van a ser pinitos, no esos pedazos de pinos que hay actualmente, vamos. Por temas de seguridad, por tanto, ya anticipáis que va a haber tala de algunos. Tala, vamos a intentar reunirnos antes de que procedamos a la tala de esos árboles, vamos a reunirnos con los vecinos y se lo vamos a explicar. Y vamos a tomar una decisión con ellos, a ver qué tipo de pino quieren que replantemos. La verdad es que estamos en el parque de Grazarema, el pinzapo es una especie de pino que tenemos aquí, que es autóctono, que hay en muy pocas partes del mundo, y no sería mala idea poner pinzapos, pero vamos, que también sería una buena idea volver a poner pino piñonero o pino carrasco, vamos, lo que los vecinos decidan. No sé si decidamos con los vecinos. No sé si otros temas pendientes que otros temas pendientes de tema de por ejemplo también tenemos otro problema de árboles secos, que también me lo han comentado mucha gente, que son unos cipreses secos que hay al fondo del cementerio, que también necesitamos unos medios importantes porque como están dentro de las calles del cementerio, para empezar el corte desde arriba y haciéndolo poco a poco. Eso también lo queremos abordar a partir de septiembre, octubre, y empezar a cortar el ciprés desde arriba. Otro tema importante que ahora es que se me está ocurriendo ahora es que hay muchas quejas de vecinos. Son en la avenida de Cádiz, hay una serie de árboles que se llaman aligustres, son unos árboles que se plantaron sobre los años 90, creo. Es un árbol ornamental que se plantó bastante por aquella fecha. Es el aligustre, es muy bonito, da mucho, mucho polen, da muchos problemas de alergia, y después que ese polen termina convirtiéndose en unas bolas negras que son muy dañinas para los vehículos que aparcan en esa zona. La idea de tanto del personal de básica como por parte del personal del ayuntamiento es cortar los aligustres, pero no vamos a cortar y dejar sin sembrar. Entonces, cortar y resembrar. Donde cortemos un árbol hay que poner otro. Y hay que poner otro que nos cause menos problemas. Tanto menos problemas de alergia, menos problemas de mancha. Entonces, el problema del aligustre es que deja un buen cepellón en el alcorque, donde está la base. Y talarlo desde abajo y sembrar un arbolito al lado no es buena idea. Tenemos que coordinarnos con el personal de obras para que ellos también colaboren con nosotros en sacar parte de la raíz para poder resembrar allí otro tipo de árbol menos dañino. Y no sé si hay alguna cosilla más por ahí, que me imagino que sí, que también habrá alguna cosilla más por ahí. Son de todas formas, ¿no?, los principales temas que... Esos son los principales temas. Donde habéis recibido quizás más quejas, de los vecinos y, bueno, peticiones, ¿no?, de que haya soluciones al respecto. Bueno, pues yo dentro de Parques y Jardines, como decimos, y que además te has referido, ¿no?, a la limpieza, por ejemplo, del río, digo, conectándolo ya para no ir saltando a otros temas, conectándolo también con medio ambiente... Es sin duda, ¿no?, dentro de este área, uno de los grandes focos de atención, el río, su paso por Ubrique, el cuidado, sobre todo la limpieza, ¿no?, del mismo, al cabo del año. No sé si tenéis previsto varias limpiezas, vais a mantener la línea un poco. Sí, mantenemos la línea. Estamos, bueno, están ahora mismo limpiando, creo que las varetas que producen los naranjitos de la avenida. Hay previsto la limpieza de las hierbas, las malas hierbas que crean en determinadas calles. Todo eso está previsto. La verdad que todo eso lo lleva el personal de base, y la verdad que lo lleva perfectamente. A lo mejor no con la celeridad que todo el mundo quisiera, pero ya digo que estamos intentando llevarlo a cabo. Todas las solicitudes que que nos están pidiendo, todas las estamos intentando llevar a cabo. Y como hablamos anteriormente de coordinación con otras áreas, con otras concejalías, por ejemplo, no sé si incluso cuando hablamos de problemas de inundaciones, problemas de desprendimiento, todo esto, además de seguridad ciudadana, pues también de una manera u otra tiene que ver con medio ambiente. Curiosamente, ayer estuvimos comentando entre algunos compañeros que hay que limpiar de maleza algunos de los arroyos naturales que vienen hacia Ubrique, porque esa maleza va a provocar que se taponen con las primeras aguas algunas alcantarillas. Eso lo tengo que abordar con el personal de Básica, con el inspector de Básica, y estoy seguro que en cuanto se lo diga me va a decir: no, mira, Andrés, ya lo tenemos previsto. Porque me ha ocurrido en varias ocasiones. Bueno, pues ya para ir finalizando, cementerio, hemos hecho referencia por el tema de los árboles, pero es otra de las áreas, ¿no?, de responsabilidad de Andrés García, con quien estamos conversando. Recuerden, en el día de hoy, dentro de lo que es el equipo de gobierno, nuevo edil en esta nueva legislatura, de las áreas de parques y jardines, medio ambiente, que ya hemos analizado, y, como decíamos también, cementerio, ¿no? Cementerio, un área muy sensible, evidentemente. Es un área muy sensible, exactamente. En el que, bueno, sobre todo, imagino que pensando en mejoras, ¿no?, para las personas que desafortunadamente al final todos tenemos que pasar por allí en algún momento, por familiares, amigos y demás. Así que siempre hablamos de este área como pues, intentar hacer lo más cómodo, entre comillas, posible, pues el paso por allí, ¿no? Sí, bueno, en el área es verdad, un tema muy sensible. La verdad es que por ahí pasamos casi todo en un momento delicado. Y bueno, también queremos hacer algunas mejoras antes de finalizar el año. Queremos hacer unas pequeñas mejoras más de colocación de alguna papelera, arreglo de alguna escalera, y no sé si tendremos presupuesto como para alguna mejora más. El año que viene pretendemos que la concejalía de cementerio tenga un pequeño presupuesto para abordar obras menores y no tener que depender de otra concejalía. Y el año que viene es mi intención abordar alguna reforma que no van a ser muy vistosa, pero que son necesarias. Y lógicamente era una de nuestras propuestas de programa electoral, era la mejora de los servicios funerarios del municipio. Nosotros, vamos, tenemos que hacer todo lo posible por aumentar las tanatosalas en una o dos más. Eso es un compromiso electoral y eso a lo largo de la legislatura nuestra intención es llevarlo a cabo. Así que podríamos decir que de un lado estarían las pequeñas mejoras que se... pequeñas mejoras actuales, la mejora un poco más compleja que va a ser el año que viene. Y sobre todo el principal reto o de en este área, como principal mejora, un proyecto de más envergadura, sería la ampliación de las tanatosalas. La ampliación de las tanatosalas en una o dos tanatosalas más. Porque además es cierto, ¿no?, que a veces coincide, y para la población de Ubrique pues ya se... Sí, a veces... son temas para una familia que está allí en el cementerio, son temas delicados porque no había sitio, había que poner al difunto en la capilla. Son temas delicados que tenemos que intentar evitar. Bueno, sería también uno de los proyectos prioritarios, podemos decir, ¿no? Sí, dentro es de un que... proyecto prioritario de nuestro programa dentro del área de cementerio. Pues es el repaso, como decimos, a las distintas áreas: cementerio, medio ambiente, parques y jardines. Queríamos en el día de hoy tanto analizar, ¿no?, los objetivos en esta concejalía, como las primeras actuaciones, como han podido comprobar. De todas formas, ya iremos hablando con Andrés García sobre esas novedades que se vayan produciendo, las actuaciones que tengáis previsto realizar. Y nada, no sé si hay algo más que apuntar. Pues por mi parte nada más, agradeceros la invitación que me habéis hecho. Yo creo que más o menos me he podido explicar, estoy un poquito nervioso. tengo pocas tablas en estos temas, y lógicamente estoy a vuestra disposición y a disposición de los ciudadanos de Ubrique para los temas que yo llevo. Iremos analizando si te parece, además, en la medida de las posibilidades del trabajo, además, que desarrolla Andrés, pero bueno, como decimos, en cualquier caso, bueno, ya se ha puesto a nuestra disposición para eso. Ya buscaremos un hueco para atenderos y atender a la gente. pues como decimos, bueno, pues iremos analizando esas novedades. Así que, Andrés García, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, seguiremos hablando de todas esas novedades que vayan surgiendo en estas áreas. Muchas gracias a vosotros y nada, hasta la siguiente ocasión.